Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las sectas. Un programa ubicado dentro de la sección Problemas sociales y dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, noches, queridos amigos de Radio María, en un nuevo programa de Conoce las sectas, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Hoy es sábado 19 de noviembre y empezamos ya con un programa muy de actualidad. Ahora les comentaremos. Junto a mí tengo a Manuela. ¿Qué tal estamos, Manuela? Hola, Vicente. Muy buenas tardes. Estupendamente. Y también con todos ustedes y Zaskun un poco más lejos, tras el cristal del control. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Te ha recuperado el catarro del otro día? Pues mucho mejor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy bien. Pues cuando quieras, Manuela, nos cuentas el sumario de hoy. Pues el programa de hoy tratará de la religión del vudú, aprovechando que el Papa Benedicto XVI está en Benín. Como todos nuestros oyentes y televidentes de Radio María saben, ya que estamos dando una total cobertura de este importante viaje a África en todo este fin de semana, desde el viernes. Así que en nuestro programa tocaremos el tema de la religión del vudú para explicar algunas cosas sobre ella. Y finalizaremos con la habitual sección de noticias sobre sectas en el mundo con el padre Don Luis Santamaría. Todo ello en Radio María, en la siguiente hora hasta las 9 de la tarde-noche. Pues como acaba de decirles Manuela, el Papa Benedicto XVI está en Benín. Hasta mañana. Un viaje muy importante, como todos los seguidores de Radio María saben. Se lo estamos contando todo, con todo lujo de detalles. Es un viaje muy importante saber también lo que está pasando en África y estar en comunión con nuestros hermanos cristianos de allí, rezar por ellos, ayudarles también con las colectas, las misiones, con Cáritas y saber que estamos participando de la comunión con las iglesias cristianas de África, la comunión en la Iglesia de Cristo. Hoy sábado el Papa tuvo un encuentro con los miembros del gobierno y con representantes de las instituciones de la República, con el cuerpo diplomático y con los representantes de las principales religiones, entre ellas el vudú. Y en esto nos centraremos. Además, el viaje será el colofón de la entrega de la exhortación apostólica posinodal que se llama Africae Manu, es decir, el compromiso de África, Africae Manu, que es el documento final del Sínodo de los Obispos Africanos que se celebró el año 2009 en el Vaticano, donde también se hablará en esta exhortación, como es costumbre, de las religiones tradicionales y animistas de África. Nosotros, desde este programa, nos hemos de centrar en lo que nos incumbe, a saber, las sectas, la magia, el esoterismo. Y por ello hemos de hablar del vudú, pues como hemos dicho, el Papa está en Benín, uno de los centros históricos del surgimiento del vudú, y donde alrededor del 20% son practicantes de esta religión y de otras religiones animistas. Le recordamos que ya hablamos de este tema el pasado día 12 de febrero, programa que pueden descargar en nuestra web info-ries.blogspot.com. Bien, Vicente, pero explícanos, por recordar algunas cosas iniciales, ¿qué es y dónde está situado el vudú? Bien, el vudú. El vudú es una religión, ¿de acuerdo? Es una religión que tiene sus raíces en la costa atlántica de África. La podemos situar en la actualidad en países como Benín, Nigeria, Togo y Ghana. El vudú es una religión que practican distintas tribus como los Ewe, los Fon, los Mina o los Kabye, que se encuentran en estas regiones antes mencionadas. Así que también las encontramos también en países centroamericanos y suramericanos principalmente. ¿Y por qué? Porque son provenientes de esclavos africanos que fueron llevados allí, a este continente americano, en la época de la esclavitud. Entonces, es una religión, ¿no? Sí, claro que sí. pero es una religión animista. Una religión animista cree que las cosas, la naturaleza, todo, está lleno o tiene en sí mismo espíritus, dioses, divinidades. El animista lo que pasa es que cree que no hay separación entre el mundo material y el trascendente, o por lo menos que el mundo de los dioses y de los hombres está más cerca uno de otro de lo que podemos intuir. En palabra del experto en religiones animistas y afrobrasileñas, don José Luis Vázquez Porao, que también es miembro de la RIES, dice: se trata de una variante teísta, es decir, tienen dioses, de un sistema animista de creencias, provisto de un fuerte componente mágico. Nos sigue diciendo Vázquez Porao que para la religión Font de Benin, ya que estamos en Benin ahora, con el Papa, vudú significa escondido, misterioso, sagrado. Bien, entonces vemos que hay magia, religión, parece que está todo muy mezclado. Vicente, ¿podrías profundizar un poquito y contarnos algo más de qué es religión y qué es magia? A ver, sí, existe una distinción muy corriente, muy extendida entre lo que es magia y lo que es religión. Y es una diferenciación que apareció en el siglo XVI, por decir algunas cosas un poco más para especialistas, apareció en el siglo XVI y ha ido más o menos hasta el XIX y siglo XX, ha estado muy en boga. Esta diferenciación decía que una religión está basado en una súplica a Dios o a los dioses, en la súplica, mientras que la magia lo que hacía era una petición, sino forzaba, es decir, por medio de la coerción, forzaba a las entidades divinas, a Dios o a los dioses, a hacer lo que uno quería, ¿no? Es decir, uno suplicaba en la religión, pero con la magia lo que hacía era forzar a los dioses. Bien, pues esta distinción realmente entre los especialistas pues ha perdido pues el valor que hace unas décadas incluso tenía. No obstante, mucha gente aún cree que esta es la diferencia entre religión y magia. No lo es. Y en casos como el vudú o religiones animistas, lo que esta diferenciación hace pues es dejar muchos problemas sin resolver. Porque realmente entenderíamos que el vudú sería pues religión y magia y todo junto a la vez. Bien, aclaremos las cosas. Hoy en día los especialistas consideran que más vale hablar de magia natural, y magia natural sería los casos en que, por ejemplo, los elementos que se usan en un ritual, en una religión, en un ritual, los elementos que se usan tiene en la magia natural. Las causas de las cosas que se usan no está en causas conocidas o desconocidas dentro del objeto, sino en causas exteriores, externas, por ejemplo los astros, en cosas cósmicas, o bien en la magia contagiosa, en un contacto que hubo antes con una persona, o en la magia por semejanza o imitativa, por algo que se parece, por ejemplo los muñecos vudú. Si el muñeco se parece a una persona, o por una foto que se parece a la persona, pues hay una conexión, ¿de acuerdo? Es decir, en la magia natural no es que algo dentro de la cosa, del elemento natural, pues tenga la causa, sino que la causa es pues los astros, el cosmos, o cosas de contagio, o por semejanza, ¿de acuerdo? Y luego está la magia negra, cuando se hace una invocación explícita a demonios, a fuerzas o dioses del mal, ¿de acuerdo? Así que la distinción está en la fuerza que se invoca, magia natural o magia, digamos, negra. En el caso del animismo, se cree que los objetos de la naturaleza, que lo engloba todo, pues contiene entidades divinas, lo cual niega en estos casos que se trate de influencias ocultas exteriores, sino que el animismo cree que en las mismas cosas residen los dioses, ¿de acuerdo? El vudú. Ya en concreto, el vudú, como las demás religiones animistas, es una religión que practica la magia. Es decir, es una religión que practica magia, usando elementos para influir sobre entidades divinas y espirituales. Anotemos también que los sacerdotes del vudú pueden ser hombres, y se les llama hongan, o mujeres, y se les llama mambo. También está la figura del bokor. El bokor es el hechicero que, como ellos dicen, sirve a los dioses, a los loas, con las dos manos. Es decir, practica tanto magia de sanación y de protección, que es lo que llamamos en Occidente magia blanca, para procurar también, pues digamos, pues esto, una sanación, una protección, pero también practica la magia con la otra mano, es decir, para hacer daño, para enfermar, para dar muerte. es lo que hablamos en Occidente como magia negra, ya que estaría entonces haciendo peticiones a divinidades violentas y agresivas. Bueno, pues seguimos en Radio María, hablando del vudú. Aprovechando que el Papa está en Benín, país africano y una de las cunas de esta religión animista. Esa idea del vudú que muchas personas tienen como algo diabólico, aunque ya hablamos de ello en el programa del 12 de febrero, hemos de aclarar que no tiene que ver con la realidad, ¿verdad? Vamos a ver, de esto ya hablamos en el programa de febrero, pero vamos a volver a explicar algunas cosas. Dentro de Occidente solemos encontrarnos que la gente piensa que el vudú y el satanismo pues están, digamos, muy ligados o que son lo mismo. Es decir, se piensa que el vudú pues es diabólico y se habla de muñecos vudú, de muertos vivientes o zombies. Y este, digamos, son las ideas que se tienen de esta religión africana pues casi en exclusiva. Vale, pues esto es falso, tal y como se suele expresar, ¿de acuerdo? Y esto es fruto de una mezcolanza de historias del cine, de cómics, de novelas, de serie B o de bajo presupuesto. No se pueden sacar estos elementos, ¿de acuerdo? Estos elementos de su ámbito propio. Y su ámbito propio es la venganza, la lucha contra los enemigos, la muerte, la magia negra, el hechicero, el bokor que antes hemos hablado, o la relación que tienen tan fuerte con los muertos, con los espíritus, los antepasados, o con el esclavismo, si hablamos ya de la zona del Caribe, la zona americana, ¿verdad?, de vudú. Bien, también si hablamos de adoración al diablo, y ahora hablo de diablo entendido como un ser o una entidad angélica que renegó de Dios y se enfrentó a Dios creador, pues tal cosa no existe en el vudú. Tampoco existe en el vudú un dios del mal como en las religiones maniqueas o de oposición entre dioses del bien y dioses del mal enfrentados, o bien eternamente o según ciclos temporales, ¿de acuerdo? Esto no existe en el vudú. Vudú no es satanismo, no es magia negra, solamente magia negra, ni es una religión de la adoración al mal, nada. Ciertamente, cuidado no obstante, que es verdad que la mezcla con religiones occidentales ha llevado al surgimiento de un sincretismo entre el vudú original africano con el cristianismo, originando incluso manifestaciones satánicas. Y esto ocurre en lo que se denomina judú, pero esto no es vudú en sentido estricto, y menos el vudú de Benín, que nos estamos centrando ahora mismo, el africano. Lo que sí hay es uso de magia para conseguir fines no adecuados, por ejemplo, para enfrentarse a enemigos haciendo daño, para protegerse haciendo daño, para conseguir amor contra voluntad, que serían atraer o amarrar, para quitarle a alguien la prosperidad, para hacer daño en definitiva. Esto es magia negra y también existe en el vudú, lo hemos dicho. Y los loas o dioses del amor como Shun, o dioses agresivos de la guerra, del hierro o del fuego como Changó o Gun, pues son los dioses adecuados para conseguir estos favores. Y para tener alguna cifra, ¿cuántos practicantes del vuduismo hay en el mundo, Vicente? Bien, se suele hablar de unos 30 millones en todo el mundo, aunque las cifras... bueno, se mueve entre los 25 millones por lo bajo hasta los 32. Bueno, y aparte de cifras, ¿qué más se puede decir? Bien, recordemos que el anterior Papa, Juan Pablo II, ya estuvo en Benín. Y bueno, era el año 1993 y se reunió también con sacerdotes del vudú. En este encuentro con un sacerdote en el año 93 en Benín, un sacerdote vudú Hongdam, el Papa Juan Pablo II recordaba el Concilio Vaticano II, donde se afirmaba la existencia de semillas de la palabra, semillas del verbo, en otras tradiciones religiosas, añadiendo también las palabras de San Pablo a los filipenses, donde el apóstol Pablo reconoce que es propio del cristianismo todo lo que es bello, verdadero, noble y justo que haya en cualquier lugar. Y acabó diciendo el Papa... usted, le decía al sacerdote vudú, usted está muy apegado a las tradiciones de sus antepasados, transmitidas a usted. Es legítimo reconocer a los antepasados que le transmiten el sentido de lo sagrado, la fe en un Dios uno y bueno, su gusto por las celebraciones y la consideración de la vida moral y la armonía en la sociedad. Añadamos también que en el año 95 hubo otra exhortación apostólica para África, otra exhortación apostólica como la que ahora va a entregarse, ¿verdad?, en este fin de semana a África. Esta exhortación apostólica se llamaba Ecclesia in Africa, Iglesia en África, y se hablaba en esa exhortación de un atento respeto hacia los valores de la religión tradicional africana. Y también decía, el sínodo del año 95 ha visto la urgencia de proclamar en África la buena nueva a millones de personas todavía no evangelizadas. La Iglesia respeta y estima ciertamente las religiones no cristianas profesadas por numerosísimas personas en el continente africano, porque constituye la expresión viva del espíritu de amplios sectores de la población, aunque ni el respeto ni la estima hacia estas religiones ni la complejidad de las cuestiones planteadas implican para la Iglesia una invitación a silenciar ante los no cristianos el anuncio de Jesucristo. Al contrario, estas multitudes tienen derecho a conocer la riqueza del misterio de Cristo. Pues seguimos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando del vudú. Vicente, en Asís, en el reciente encuentro de paz de Asís del mes pasado, ¿estuvo también el vudú representado en este encuentro de religiones del mundo, rezando por la paz? Pues sí, en el reciente encuentro de Asís, que fue el día 27 del mes pasado, pues el Papa Benedicto XVI se reunió con diferentes líderes de religiones del mundo. Y también estuvo Bande Abimbola. Cuando fue su turno, Abimbola tomó la palabra en nombre de los jefes y seguidores de las religiones indígenas de África. Abimbola pidió que se le diera a las religiones indígenas africanas el mismo respeto y consideración que se le da a las otras religiones. Cuando Benedicto XVI dio su discurso, pues habló de paz, se encontraba en Asís, como ya saben nuestros oyentes, y habló también del pecado de todas las religiones, y dijo lo siguiente: hay una concepción y un uso de la religión por la que ésta se convierte en fuente de violencia, mientras que la orientación del hombre hacia Dios, vivida rectamente, es una fuerza de paz. En este contexto me he referido, decía el Santo Padre, a la necesidad del diálogo y he hablado de la purificación, siempre necesaria, de la religión vivida. Y uniendo todo lo dicho, ¿verdad?, a estas palabras, también hubo una visita de los obispos de Angola en el mismo mes pasado, unos días más tarde. Y se habló, porque fue sumamente duro el Papa Benedicto XVI, se habló de los asesinatos de niños en África por causa de la brujería, ¿verdad? Porque en nombre de tradiciones ancestrales africanas, ¿verdad?, hay veces que se acusa de brujos a niños y ancianos. Así el Papa decía: un obstáculo en vuestra obra de evangelización, se refería a los obispos, ¿verdad?, africanos de Angola, un obstáculo en vuestra obra de evangelización es el corazón de los bautizados, que todavía está dividido entre cristianismo y religiones tradicionales africanas. Afligidos por los problemas de la vida, no dudan en recurrir a prácticas incompatibles con el seguimiento de Cristo. Efecto abominable de ello es la marginación e incluso el asesinato de niños y ancianos, quienes son condenados por falsos veredictos de brujería. A recordar que la vida humana sagrada en todas sus fases y situaciones, continúen ustedes, queridos obispos, elevando su voz a favor de sus víctimas. Pero al tratarse de un problema regional, es oportuno un esfuerzo conjunto de las comunidades eclesiales puestas a prueba por esta calamidad, buscando determinar el significado profundo de tales prácticas, identificando los riesgos pastorales y sociales y vehicularlos a través de ellas, alcanzando un método que conduzca a su total erradicación, colaborando también los gobiernos y la sociedad civil. Pues ligado a esto, también vamos a añadir unas palabras del discurso en Angola del Papa, anterior viaje a África, de hace 2 años, en el año 2009. Decía Benedicto XVI, en Angola: muchos viven temerosos de los espíritus, de los poderes nefastos de los que creen estar amenazados. Viven desorientados, llegan a condenar a niños de la calle y también a los más ancianos, porque según dicen son brujos. Y sigue diciendo, algunos objetan: ¿y por qué no le dejamos en paz? Ellos tienen su verdad, nosotros la nuestra. Y decía Benedicto XVI: Algunos dicen que intentemos convivir pacíficamente, dejando cada uno pues como es, para que realice el mejor, de mejor modo, pues ser auténtico a su manera. Y decía, pero si nosotros estamos convencidos y tenemos la experiencia de que sin Cristo la vida es incompleta, le falta una realidad, la realidad fundamental. Debemos también estar convencidos de que no hacemos ninguna injusticia a nadie si les mostramos a Cristo y les ofrecemos la posibilidad de encontrar también, de este modo, su verdadera autenticidad, la alegría de haber encontrado la vida. Es más, debemos hacerlo, es nuestra obligación. Pues clarificadoras palabras las de Benedicto XVI. No podemos añadir ni quitar nada. Y con ellas les dejamos, ¿no, Vicente? Sí, no. Sí, bueno, sería muchas cosas las que comentar. Ya en este viaje a Benín, arrancando en el avión, el Papa, las primeras palabras, también hacía referencia a los grupos pentecostales, iglesias pentecostales, algunas de ellas sectas más que iglesias pentecostales, que, bueno, están haciendo mucho daño a la población porque realmente pues son teologías llamadas de la prosperidad que engañan a la gente pues con diferentes formas. Alguna vez lo hemos hablado aquí en el programa y con la noticia del padre Luis Santa María. El Papa Benedicto XVI hablaba de estos grupos y decía que hay que tener cuidado con estas liturgias pentecostales que tocan el corazón, que son pura sensiblería, que hay que cuidar la liturgia de ser participativa, pero cuidar con sentimentalismo, decía el Papa. El mensaje debe ser profundo, debe ser comprensible, un mensaje de Cristo. Hay que incidir la formación en la gente en África, pero hay que tener mucho cuidado con estas iglesias pentecostales donde la gente entra, sale y van saltando a veces de iglesias en iglesias. Pues todo esto también lo decía el Papa en su comienzo, arranque, en su viaje a este país africano, a Benín. Añadamos también lo siguiente. Existe en Benín pues una comisión nacional de seguimiento, de relaciones, de fortalecimiento y de control de todas las religiones indígenas, animistas, africanas, ¿verdad? El presidente de esta entidad, de esta gran comisión africana, es el señor Da Adoko Bediga Basile. Pues el señor Adoko Bediga Basile, ante la venida del Santo Padre, ha afirmado que tienden sus brazos abiertos, que ofrecen una apertura total de corazón al Santo Padre, y que el vudú y que el resto de religiones animistas o tradicionales de Benín son conscientes de la gran ayuda y del total desprendimiento que los misioneros católicos están haciendo en el país. Y eso lo tienen muy claro, y así están muy orgullosos de que el Papa vaya allí a alentarles y darles unas palabras de ánimo, de cercanía, de esperanza y de amor en Jesucristo. Y si te parece, Manuela, marchamos con unas palabras en caliente de Javier Majunón Benou, de 31 años, me cuesta pronunciarlo, de Benín, que el pasado 5 se ordenó de diácono junto a otros 34 miembros del Opus Dei. En una entrevista decía Javier Majunón Benou, de 31 años, de Benín, decía en una entrevista: hay muchos católicos en África que viven su fe al 100% y a veces de manera heroica. Y eso que a pesar muchas familias, aun siendo católicas, siguen practicando algunos ritos tradicionales africanos, decía él. Incluso hablaba de su abuelo y de sus padres. Dice, esto es cuestión de formación, de paciencia y de gracia de Dios. En esta entrevista, Javier Majunón Benou decía, sí, bueno, a la pregunta de si él tenía miedo de ordenarse, decía, no, en absoluto, al contrario, diría que tengo tres motivos para sentirme seguro. El primero es que me sé acompañado por la oración de muchos cristianos. El segundo motivo es que una vez ordenado sacerdote, mi tarea consistirá en transmitir la gracia y el mensaje de Cristo. Transmitir, decía, y no inventar ni improvisar. Lo que daré no será mío, sino de Cristo. Finalmente, última razón, me siento seguro porque me sé la mano de la Virgen María, la madre de todos los sacerdotes. Pues llegamos ahora al apartado informativo de Conoce las Sectas, con las noticias que tiene preparadas para todos el padre Luis Santa María, que ya está con nosotros. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun. Un sábado más, aquí están las noticias más recientes sobre el fenómeno de las sectas, que nunca deja de estar de actualidad. Pues empezamos entonces con el primer titular. La fecha del 11 de noviembre atrajo la atención del esoterismo y las nuevas espiritualidades. Estas fechas redondas y simbólicas no dejan de fascinar a la gente, y seguimos con anuncios tanto de desgracias como de cambios maravillosos cada vez que toca una fecha. ¿Cómo iba a faltar todo este jaleo con el 11 del 11 del 11, y concretamente a las 11 horas y 11 minutos, en sus dos ocasiones, por la mañana y por la tarde? Vamos, que no falta de nada. Echando una ojeada a los medios de comunicación, hemos sabido que miles de aficionados a las ciencias ocultas planearon para ese día reuniones, ceremonias, danzas. En la red social Facebook, por ejemplo, se abrieron varias páginas sobre este tema. Los médiums y los grandes sacerdotes de lo paranormal más conocidos destacaron la importancia de la sincronía del 11 del 11 del 11 a las 11 y 11, como el popular israelí Uri Geller o el estadounidense Solara, que se autodenomina experto en numerología y es autor de un libro sobre el significado del número 11. Tener un triple número clave en el calendario es sin duda de gran importancia, dijo Solara a la agencia France Press. Yo veo un gran cambio en la conciencia del planeta y esto coincide con la fecha, dijo el médium, que ahora vive en Perú. Algunos numerólogos atribuyen al número 11 poderes paranormales que proporcionan un canal de comunicación con el subconsciente. Otros, como Solara, sostienen que el 11 representa la dualidad del bien y del mal en la humanidad. Pero hay muchas más variantes de esta preocupación. Han hablado de apertura de portales dimensionales, etcétera. Y otros citan la profecía de San Malaquías, quien en el siglo XI predijo que habría 112 papas antes de un apocalipsis bíblico. Benedicto XVI, concretamente, es el papa número 111. Con respecto a esto último, claro, no ha entrado mucho en ello ahora, pero se dan muchos anuncios catastrofistas, ¿no es así? Efectivamente, Izaskun. El 11 del 11 del 2011 se convirtió en los días pasados en la nueva fecha señalada por los profetas apocalípticos de turno como el día en que llegaría el fin del mundo. El impacto de un meteorito, una explosión solar o un nuevo desastre natural, como siempre, amenazaban nuestra supervivencia. Pero bueno, aquí estamos de nuevo en este programa y la gente nos está escuchando. La mayor parte de los profetas de la nueva religiosidad han ido por otro camino y así pues su fallo no ha sido tan estrepitoso. Por ejemplo, el profesor de yoga Tony Hurtado decía a un diario español lo siguiente: para mí, el 11 del 11 del 2011 será una jornada de espera, de reflexión, de reconectarnos con el lugar en el que vivimos. Parece ser que en torno a ese día se abrirá un nuevo portal energético que nos permitirá sincronizarnos de nuevo. Pero esto, desde luego, no es nada malo. Y justifica esta idea en torno a la activación del Sol. Cada uno de los ciclos solares tiene una duración de 11 años y justo ahora se produciría un cambio. Creo, decía Tony Hurtado, que se nos está invitando a despuntar, a parir una nueva humanidad. Pues continuamos con una noticia vinculada a la anterior. La nueva religiosidad sigue infiltrándose en los centros católicos. Como muy bien dices, está vinculada a la anterior. ¿Por qué? Pues precisamente porque en una ciudad española, el pasado día 11, estaba previsto un encuentro que les voy a resumir para que se hagan una idea. Gran fiesta cósmica, portal 1111, el detonador de la memoria. Y debajo de una ilustración galáctica, en la página web, se aclara un poco más el tema para los lectores que se queden estupefactos. El 11 de enero de 1992 tuvo lugar la gran activación planetaria llamada el portal 1111 y se cerrará el 11 de noviembre de 2011. Por este motivo, durante esta fecha en todo el planeta se realizarán movimientos, encuentros unificados y meditaciones mundiales. Uno de estos encuentros, como digo, pues iba a tener lugar en una ciudad de nuestro país. Hasta aquí nada extraño, acostumbrados como estamos a estas cosas y más en este programa. Sin embargo, Izaskun, lo más sorprendente aparecía después de leer el programa de la actividad, y era precisamente el lugar donde se iba a realizar, la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales de esa ciudad. Después de explicar todo el discurso típico de la New Age, Nueva Era, pues se dice al final que en el momento final la meditación mundial 1111, denominada Grupo de Observadores Silenciosos, iba a ser en la capilla del centro católico, para aquellos que se encuentren alojados en el albergue, decía la propaganda, o deseen acercarse hasta allí para participar con nosotros y experimentar el fluir de la energía. Y me pregunto, ¿una capilla católica es un espacio adecuado para esta actividad? Desde luego creo que no. No nos cansaremos de llamar desde este programa a la cordura, al sentido común y al discernimiento. Es tremendo, la verdad. Pues esperemos que no sigan repitiéndose estas cosas. Nos vamos a alejar ahora de nuestro país, si le parece, para la siguiente noticia. El candidato mormón a aspirar la Casa Blanca tiene problemas por su pertenencia religiosa. Ya hemos hablado de este tema en otros programas, pero resulta que cuanto más avanzan las primarias en el Partido Republicano de los Estados Unidos, más aparece este tema, polémico desde luego, en los medios de comunicación. Como decía hace unos días la agencia France Press, a medida que entra en su apogeo la batalla por la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2012 en Estados Unidos, el tema de la religión resurge, y el principal aspirante republicano, Mitt Romney, se ve forzado a defender en público su fe mormona. Mientras que los críticos han calificado al mormonismo como una secta no cristiana, los fieles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dicen que la posibilidad de que un mormón llegue a la Casa Blanca podría ayudar a que sus creencias se entiendan mejor. No voy a entrar en más detalles de la polémica en la que se cruzan declaraciones de unos y de otros, pero sí quiero volver a dejar claro una vez más que el mormonismo es precisamente eso que decían los críticos que acabo de citar, una secta de impronta cristiana o de origen cristiano, pero en realidad no es cristiana. La Santa Sede lo dejó claro por última vez en un documento oficial del año 2001 en el que se declaraba la invalidez del bautismo mormón. Como ya hemos señalado en otras ediciones de este programa, su creencia en la Trinidad es en el fondo un triteísmo que se amplía hasta el politeísmo. Los hombres también podemos ser dioses, como llegó a serlo Jesús junto con el Padre, el Espíritu Santo y también la Madre, etcétera, etcétera. Pues seguimos ahora con esas sectas de impronta cristiana. La Iglesia Universal del Reino de Dios construye en Uruguay un templo de más de 10 millones de dólares. Montevideo, la capital uruguaya, está asistiendo actualmente a la construcción, en una de sus avenidas principales, la avenida 18 de Julio, nada menos que de un nuevo templo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida como Pare de Sufrir. La construcción costará unos 8 millones de dólares, a lo que hay que sumarle el precio del mobiliario y lo que costó el terreno, unos 2 millones más. De hecho, son 50 metros de fachada en esa avenida tan importante. Como explicaba un periodista de Montevideo, una inversión extraordinaria para esta secta neopentecostal de origen brasileño, célebre por su fuerte estrategia de marketing y por darle gran relevancia a las curaciones, los milagros y los exorcismos. Y también porque el acto de dar el diezmo ocupa un lugar prioritario en las ceremonias de la secta. Este, el diezmo, junto con los otros donativos que se multiplican, es el método de financiación de una secta que está siendo procesada en varios lugares de Iberoamérica, como hemos dicho en programas anteriores. Posee 50 radios y 70 emisoras de televisión, entre ellas Rede Record, la segunda más grande de Brasil, y también tiene cines y un banco. Cuenta con un brazo político que es el Partido Republicano Brasileño, ahora socio de la coalición que apoya a la presidenta Dilma Rousseff. Es una secta con 8 millones de fieles en unos 140 países, desde Alemania a Mozambique. Es, decía el periodista, la multinacional brasileña con más sucursales en el mundo. Y hablando de periódicos, Padre Luis, creo que algunos miembros de la RIES han sido consultados por la prensa uruguaya para hablar sobre este movimiento, ¿no es así? Pues sí, nuestros dos compañeros uruguayos, el teólogo Miguel Pastorino y el psicólogo Álvaro Farías, han aportado su conocimiento y experiencia para lo publicado por los medios de comunicación. Según Pastorino, la Iglesia Universal del Reino de Dios tiene mucho poder económico a nivel mundial y estima que la construcción de este templo no sale del dinero de las ofrendas de la gente de Uruguay, sino que viene del exterior. Ellos han montado templos gigantescos en países muy pobres, dice Pastorino. Tener esos edificios monstruosos es una forma de impactar, más allá de la feligresía que se convoque. Por otro lado, Álvaro Farías afirma que Pare de Sufrir usa técnicas de lavado de cerebro que buscan aniquilar el sentido crítico de la persona, algo típico de estas sectas de origen pentecostal, y cuenta una técnica que usan cuando se hacen sanaciones o exorcismos. Todo empieza, relata Farías, con cantos en un nivel de volumen 1, eso aumenta, hasta que entra el pastor y se llega al volumen máximo. De golpe hay un corte abrupto y se baja otra vez a un volumen mínimo, lo que genera descargas de neurotransmisores del cerebro que dan analgesia temporal, un alivio del dolor, que es lo que se atribuye a los presuntos milagros. Así, según el psicólogo, a una persona con artrosis de cadera le dicen que se sanó. y cuando alguien se desmaya o tiene una crisis de convulsión por ese ambiente intenso, hay una atribución diabólica y solo Pare de Sufrir podría curarla. Pues pasamos ahora a otro grupo polémico que aparece casi siempre. El siguiente titular es: juzgan a una filial francesa de la Iglesia de la Cienciología por estafa. O más que juzgan, habría que decir vuelven a juzgar, porque es el segundo proceso judicial a la Iglesia de la Cienciología de esta manera y en el mismo país. La justicia francesa abrió el pasado 3 de noviembre un juicio en apelación contra la filial parisina de la Cienciología. Las dos principales estructuras de la secta en Francia, que son el Celebrity Center y su librería Selle, ya fueron condenadas en 2009 a fuertes multas y cinco de sus miembros, entre ellos su dirigente en Francia, Alain Rosenberg, serán juzgados nuevamente en estos días, hasta primeros de diciembre. Están acusados de haberse aprovechado de la vulnerabilidad de varios exadeptos para sacarles dinero. Para nosotros, la cienciología es una empresa cuyo principal objetivo es captar la fortuna de sus adeptos, estimó el abogado Olivier Maurice, que representa a la UNAZFI, una asociación de lucha contra las derivas sectarias. Y por último, el culto a la Santa Muerte también celebró en México el Día de los Difuntos. El pasado 2 de noviembre, muchas ciudades mexicanas vieron, como algo ya normal en estos tiempos que corren, las celebraciones en torno a la Santa Muerte, ese esqueleto con guadaña personificado y canonizado, digámoslo así, por algunos movimientos que promueven su culto en el país desde hace poco más de 3 años. El diario de Ciudad Juárez, por ejemplo, explicaba cómo dos sacerdotisas bautizaban niños ese día y se preparaban para oficiar dentro de poco los primeros matrimonios bajo las reglas de esa divinidad, entre comillas. Pero además las mismas ministras de culto de la Santa Muerte ofrecen sus servicios como brujas, los cuales comprenden la lectura de cartas, limpias, protecciones, abrecaminos, amarres, retiros, salaciones y otros conjuros varios. Un sacerdote católico advierte que la situación social de delincuencia, desempleo, violencia, pobreza y desesperación ha favorecido la proliferación de ese tipo de sitios de culto a la Santa Muerte en colonias populares. No es una sana devoción, no existe, la muerte no existe, no fue alguien que murió y se haya santificado, afirma el padre Alfredo Abdo Rojana, rector de un santuario local. La Santa Muerte es una expresión, explica, una frase que aparece en la conclusión del rezo de completas que dice que el Señor nos conceda una Santa Muerte. Pero se hizo una devoción oculto popular, según indica el sacerdote, y pone una comparación. Es como esa maestra que le pregunta a los niños a qué le tienen miedo y uno de ellos le dice que le tiene miedo al malamén. Y al cuestionarlo, el niño dice que lo teme porque su principal oración tiene esa expresión al final. Y líbranos del mal, amén. Pues la verdad es que es muy curiosa la comparación y muy ilustrativa. Hasta aquí ha llegado nuestro repaso a la actualidad del fenómeno sectario, Padre Luis. Gracias por este importante servicio que es la información que nos ofrece y hasta el próximo programa. Gracias a ti, Izaskun, y a Vicente y a todos los que desde el trabajo en Radio María quieren servir a los demás. Hasta dentro de 2 semanas.